me diga la verdad. Y quiero que cortemos el suspenso. Quiero que me mires a los ojos, me concedas un minuto, que me digas que lo siento. Quiero que las cosas marchen bien, quiero estar de frente con la soledad. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Esto no es dolor, mi cielo, esto no es dolor. Es estar convencido, el destino es tu amigo, ya tengo bastante. Esto no es dolor, mi cielo, dale con la vida al cajón. Esperando un tiempo que alivie así de afinar las estrellas. Diga la verdad y quiero que cortemos el suspenso. Quiero que me mires a los ojos, me concedas un minuto, que me digas que lo siento. Quiero que las cosas marchen bien, quiero estar de frente con la soledad. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Que